a partir de este momento. Acompáñenos en El Encierro con Alberto Casa Santamaría. El invitado de hoy en El Encierro es un abogado caldense que ha tenido un éxito indiscutible en el ejercicio de su profesión, en su condición de profesor de Derecho Constitucional y en el sector público por haberse desempeñado con lujo de competencia en todos los cargos que desempeñó. Y bien merecerá y merecía estar sentado en la silla presidencial según el criterio de muchos colombianos. De manera que es un privilegio para El Encierro saludar hoy martes al doctor Humberto de la Calle Lombana. Bueno, pues buenas tardes, Alberto. Primero, la generosidad tuya que pues siempre te ha distinguido y yo me siento un poco abrumado, pero en segundo lugar, en este encierro tan macho me parece una verdadera delicia que podamos conversar tú y yo mientras nos encontramos frente a frente como para un lamparazo, que esta es como la hora de los lamparazos. Pero sí, señor, y este es un lamparazo virtual. Sí. Sí, señor. Y para confirmar un poco lo que dije, que no tiene ninguna exageración, quiero pues rendirle un homenaje a una persona que tuvo mucho que ver con ese éxito que usted ha tenido durante su vida, y es Rosalba Restrepo, a quien extrañamos los colombianos de manera muy especial, porque en la última etapa lo acompañó en su actividad pública y eso hizo que la quisieran más los colombianos que hasta ese momento no habían tenido el privilegio que algunos tuvimos de ser amigo de ella. De manera que por eso yo le agradezco mucho su presencia en El Encierro, Humberto. Te agradezco mucho, Alberto. Pues sí, es una situación tremenda. ¿Quién mejor que tú lo sabe a plenitud? Ya era, dijéramos, un momento en que pues se anunciaba que nos iba a dejar. Nunca está, sin embargo, uno preparado, ni los hijos, ni yo mismo. Pero como tú bien lo dices, pues es que fueron 52 años de matrimonio y dos de noviazgo, o sea, pues prácticamente toda una vida. Y luego tú has dicho algo que es cierto, que no solo siempre apoyó, dijéramos, las decisiones de la vida pública o privada, sino que se metió a fondo en la última campaña. Pues ella camellaba como todo el mundo, al igual que los demás colaboradores, y en especial una cosa que me pareció muy interesante con estos grupos de jóvenes voluntarios. Luego, no era solo una persona que apoyaba pasivamente, sino que siempre estuvo activamente al lado nuestro, de mis hijos, mis nietos y al lado mío. Luego, te agradezco mucho el mensaje y el homenaje, pero sí, ¿qué vamos a hacer, maestro? Porque así es la vida. Una cosa más, tenía un sentido del humor y una carcajada festiva que hacía muchísimo más grato cualquier encuentro en el que ella estaba presente. Por eso, de verdad, la extrañamos. Y entremos en materia sobre la coincidencia de este encierro con usted y la problemática nacional que ha llevado a otra vez repetir la discusión entre el sí y el no del plebiscito que debería confirmar el acuerdo de paz. De manera que, aunque este programa no se dedica a hablar de la actualidad del día, pues es evidente que después de su columna en El Espectador y de la declaración del presidente Santos y la respuesta del ministro de Defensa y la noticia mediante la cual el Centro Democrático le reclamó al presidente que el consejero encargado del tema, el doctor Arcila, hubiese dicho lo que dijo, pues hace necesario que hagamos una pausa para conocer su opinión respecto de esa situación. Sí, claro, con mucho gusto, Alberto. A ver, yo pienso lo siguiente. Primero pongo un poco la descripción del telón de fondo de lo que está pasando en Colombia. Había un científico ruso que se llamaba Pavlov. Ese tipo le daba a un mundo de perros que tenía comida y ponía a sonar una campana. Y lo repitió varias veces. Y más adelante, dijéramos que abrió, esto es un poco macabro, por decirlo así, un hueco pues en el estómago de los pobres perros, y sonaba la campana y salía ácido aun cuando no hubiera comida. Entonces me parece que eso es como muy descriptivo de lo que está pasando en Colombia. Aquí hay ciertas palabras o ciertas personas que se mencionan y entonces sale el ácido, o mejor que el ácido, la bilis y los insultos y toda esta cosa espantosa que nos está pasando. Entonces, eso lo digo por lo siguiente. Yo me leí las declaraciones iniciales de Holmes y las posteriores, con cuidado. Y yo creo, lo que le voy a decir a Alberto no le va a gustar a nadie. Yo voy a quedar mal con todo el mundo, pero a mí me parece que si en vez de bilis tuviéramos diálogo, en el sentido de que uno dice una cosa y el otro refuta esa cosa, en vez de imaginarse qué fue lo que el otro dijo, que creo que le pasó a Holmes. Holmes dijo, más allá de si es creíble o no, yo no lo estoy defendiendo, hay mil maneras de criticar a Holmes, pero lo que él dijo es un acuerdo para la implementación sin tocar el texto. Luego, me parece que la reacción debiera ser una respuesta a eso, y no la andanada que se le vino, que yo creo que es injustificada, porque la verdad es que él no dijo que había que cambiar unilateralmente el texto. Entonces yo ahí, como le digo, me va a ir muy mal, porque estoy como en una posición completamente distinta a la de todo el mundo. O sea, que a usted le parece que no daba la declaración de Holmes para un escándalo respecto del riesgo que se estaba corriendo. No, es más, yo a algunos amigos les dije, pero yo estoy pues completamente por fuera de esto. Hombre, no seamos tan tontos, cojámosle la caña a Holmes. Lo que había que decir es, señor, aplaudimos que usted ahora diga que no haya que tomar el acuerdo. De hecho, lo que acabas de contar, que es que ya gente del Centro Democrático terminó regañando a Holmes y al consejero, sí. Archila. Luego, me parece que yo sí creo que fue un error, porque se partió de la base de que cualquier cosa que dijera era la modificación unilateral del acuerdo. Y la verdad, basta leerlo, es que el señor no dijo eso. Entonces ahora nos encontramos en una verdadera paradoja. Okay. Holmes lo que propone es un acuerdo para la implementación. Archila sale después a decir que no hay modificación del acuerdo y el Centro Democrático o algunos en el Centro Democrático se molestan. Pero hay una pequeña precisión histórica, mi estimado Alberto. Repito, como ya me están cayendo huevos podridos, pues me caerán más. Es que quiero contarle una anécdota. A ver. En un momento de las discusiones con los voceros del no, y en particular con las personas que estaban alrededor del doctor Álvaro Uribe Vélez, después de que gana el no, que tuvimos esa fase de conversaciones para llevar a La Habana las inquietudes del no, en mi oficina en la calle 65 estábamos Sergio Jaramillo y yo por un lado, y no recuerdo si Cristo, y estaba Holmes, Iván Duque, Oscar Iván Zuluaga y alguien más. Y allí les propusimos, y no era una propuesta como venta de humo, sino una cosa seria. Les dijimos, hombre, dejemos el acuerdo como está, y ¿por qué no se incorporan ustedes en la fase de implementación? Por el lenguaje corporal, ellos siempre dijeron que no tenían instrucciones del doctor Uribe y tal, y eso lo tengo que dejar claro. Pero solo más tarde, a las 4:00 p.m. en el ministerio, ya reunidos en la oficina de Cristo, el doctor Uribe rechazó y prácticamente ahí vino el rompimiento. Luego, en el fondo, lo que está diciendo Holmes fue lo que le dijimos en su momento, y lo dijimos con seriedad. No quiero decir oficialmente, pues, para que ahora no me armen un escándalo y un lío, pero okay. Ese tema en sí mismo no debió haber dado para esa reacción, listo. Me parece a mí. Está muy claro. Y lo segundo, su preocupación por los excesos de la JEP que hacen daño de manera dramática al corazón mismo del acuerdo, también está muy claro. Usted le dijo a la JEP, óigame, póngase las pilas. Y no de papaya, que estamos hablando de la parte más importante del acuerdo. ¿Esa interpretación es la correcta? Sí, correcta. La JEP, pero, ¿quién más que yo amigo del acuerdo y de las instituciones del acuerdo y particularmente de la JEP? Entonces, lo primero que quiero decir es que esto es una opinión amistosa. Yo no me estoy sumando a detractores de la JEP que lo que hacen es mentir y inventar falsedades. Pero este caso que yo traje a colación y otros, me parece que sí exigen como una especie de reflexión. Yo no me atrevo a decir llamado de atención porque eso sería muy, dijéramos, demasiado arrogante. Pero no podemos permitir que la JEP empiece con interpretaciones a extender su competencia y empezar a chuparse pues delitos de carácter claramente común. En el caso de este señor Bezaile hay como una serie de delitos que arrancan en el 2011, pasan por el cartel de la toga y luego todo esto se usa sin duda para lo del paramilitarismo. Pero esa continuidad de hechos, que, entre otras cosas bastante distantes, con 5 años de diferencia, sí, la Procuraduría apeló esa decisión de incorporarlo a la JEP, en segunda instancia le dieron razón en unos delitos y en otros no, pero es exactamente, Alberto, lo que tú estás diciendo. Yo sí creo que hay que hacer un llamado, a ver, y además viene el otro aspecto de la cuestión. Tampoco me parece bueno, y no es culpa de la JEP en sí misma, pero no me parece bueno que ahora hay gente ofreciéndose para ir a la sala donde se buscan las penas alternativas, a decir, no, a mí que me prueben, yo estoy aquí calladito, yo no voy a hablar. Bueno, esa no es la JEP. Si usted quiere las sanciones alternativas, tiene que colaborar con la verdad y la reparación. Si usted lo que dice es, yo soy inocente, Estado, pruébeme, pues eso es el sistema acusatorio. Y hay un camino dentro de la JEP para una sanción ordinaria, distinta a las alternativas. Entonces también ahí hay que estar en guardia, porque lo que no nos puede pasar es que la gente crea que la JEP es como una segunda, pues iba a decir segunda instancia, pero no nos enredemos, sino como otro nuevo, eso de la segunda instancia. Ya. Pero realmente como una nueva esfera judicial donde uno se mete y se lava ahí de sus problemas. No, eso no puede ser. Clarísimo. Primero, que no le metan disculpas a la búsqueda de conexión con el conflicto. Y lo segundo, que quien se presenta a la JEP y se declara inocente, hay que castigarlo. Sí, claro, y no con penas alternativas, porque si usted va es para decir, hombre, la embarramos, yo hice esta vaina, ayudé en aquella otra, esto funcionaba así, de lo contrario, no, pues le caiga, es más, sí. Hay personas condenadas que están en ese tránsito, y eso no me parece bueno, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos, salimos del bollo y entremos a lo grato, que es volver al origen de lo que para muchos es parte del éxito de su personalidad, y es que antes de ser abogado, usted le metió a la poesía, cosa que le costó por ahí unos dolores de cabeza porque era como con ciertas referencias eróticas, y posteriormente el nadaísmo, y entonces eso lo hizo a usted un personaje popular o cercano a la gente de su edad. Sí, pues es que, yo en el colegio teníamos un periódico que se llamaba Juventud, y pues cada año había un director o lo que fuera, yo lo fui también. Entonces ahí publiqué unos poemas como complicados, y tú tienes toda la razón, que ya desaparecieron por fortuna. Luego cometí otros poemas más que también son anónimos, espero que nadie me los saque a relucir porque qué vergüenza. Y el rector del colegio de Nuestra Señora me dio a echar. Yo ya estaba en quinto de bachillerato, hágame el favor, maestro, ¿dónde consigue uno un cupo para terminar su bachillerato? No. Entonces el padre Raúl Aristizábal, mi profesor de filosofía, que era un gran gran profesor. Nosotros veíamos filosofía en los textos originales, en la Suma Teológica. Claro, una enseñanza escolástica, católica, pero una cosa muy seria. Raúl, el padre Raúl, fue donde el rector le dijo, hombre, no le hagas daño a ese muchacho. Él es un poco inquieto y tal, pero mire, ese muchacho va a funcionar bien en la sociedad colombiana, lo que fuera, pues, lo que le dijo. Y me libré de la echada. Y luego, pues, vino el nadaísmo. Yo siempre he querido ser cuidadoso porque yo no pertenecía a las ligas mayores, hasta por edad, bueno, y por incompetencia mía, yo no podía pues rivalizar con los grandes campeones. Entonces siempre he dicho que yo era como un monaguillo del nadaísmo, y me dedicaba era a difundir las ideas allí en Manizales, que era un convento. Es que hacer nadaísmo en Manizales, eso sí era una cosa brava. Claro. Pero entonces lo hicimos y siempre me gané mucho lío, ¿no? Pero aceptemos que al final le sirvió. Sí, pues porque, por lo que tú has dicho, porque primero, pues sí es como una cosa diferente. Segundo, porque yo creo que el nadaísmo sí dejó una huella en el sentido de, por lo menos en lo literario y en lo de las artes plásticas, creo que rompió unas tradiciones que ya estaban muy acartonadas. No, sin duda. Esa literatura, dijéramos, costumbrista y tal. Y luego, sí. Personas cercanas al nadaísmo o en general lo que esto desató, Marta Traba, etcétera. Y entonces empezó a llegar también la influencia en las artes pictóricas. Entonces, pues dijéramos, yo creo que sin proponérmelo, porque eso no era la idea, quedé colocado como en el lado en que yo creo que había que estar colocado, así fuese, en esa cosa tan dura de Manizales. De todas maneras, Gonzalo Arango era un tipo, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con su tesis y con su cuento, era un tipo sensacional, es decir, eso sí no lo puede negar nadie. Sin duda, él y los demás. Gonzalo Arango era lo que pudiéramos llamar un berriondo. Era un tipo distinto, superior, a mí sí me parece, y tenía pues esa agudeza, pero no era el único. Por ejemplo, está vivo nuestro querido amigo Jaime Jaramillo. Jaime Jaramillo está. Ay, Dios mío, que escribe en El Tiempo. J. Mario. J. Mario, hombre, mi gran amigo, la agudeza del lenguaje de J. Mario, incluso cuando trabajó en Sancho, en publicidad. ¿Cómo no? Era una cosa asombrosa. Claro. La manera como cogía el lenguaje y lo moldeaba. Bueno, Paulus Gallinazus dejó huella. Claro. Dejó huella claro. En los temas de su poesía, claro. Vuelta a música. En fin, todos. A mí sí me parece que ahí hubo una cosa muy renovadora para Colombia, en medio de su anarquía y su cosa, pero ahí quedó una huella, me parece, un legado. Sí, por supuesto, ¿no? J. Mario, creativo. Mi pasado es impecable, fantástico. Como un crimen perfecto. Sí. Y, no, y Paulus, la boca de chicle. Sí, tal. Sí, exacto. Sí. Pues yo no tenía nada que ver porque yo, pues, militaba del otro lado. Sin embargo... Y tuve una cercanía con algunos de ellos y los admiraba mucho. Pero bueno, eso lo que me lleva es a que usted tuvo frente a su imagen de abogado, caldense, cuidadoso en las palabras y con la experiencia de haber sido decano de universidad y de tal, pues tenía una cara como de bohemia que le sale a veces aún ahora, que es divertida y es grata, y por eso le gusta el tango y le gustan las canciones, y eso lo acerca a la gente, insisto. Bueno, pues lo del tango, sí, pues una huella que además es una cosa muy curiosa, porque se quedó estancado en Antioquia, el viejo Caldas, y Manizales, tango y milonga. Hubo un momento en que casi desapareció el tango en Argentina, y aquí quedó vivo, como si fueran las Islas Galápagos del tango, ¿no? Y pues yo me crié oyendo tangos, y me los aprendía de paso a mi escuela, a mi colegio, y bueno, es como una parte de una segunda naturaleza, hasta el punto de que yo usaba un sombrero azul de fieltro, como a la manera de Gardel, cuando iba por ahí de bohemia, pues, con mis amigos, Hasta la pinta era, dijéramos así. Después sí me metí a una cosa de que se llamó las 13 pipas, y ahí ya lo que cambié fue a la boina vasca y a la pipa, como su nombre lo dice. Bueno, sí, como una vaina ahí bohemia, y sabrosísima, una delicia. Hasta que llegó Rosalba y puso orden así, en sí, la claro, casa. Sí, claro, puso orden en la casa, claro. Y hasta ahí llegó. Bueno, entonces ahora vamos a la otra vaina, porque usted rápidamente adquiere un prestigio de profesor. Y la pregunta es si se imaginó que esa cara de profesor le iba a servir para lo que me ratifico, para que usted se convirtiera en un personaje de la política que bien merecía la presidencia de la República. ¿Eso se lo imaginó? No, jamás, porque dijéramos, yo tuve algo de actividad política en Manizales en la época universitaria, dentro del Partido Liberal, como en un movimiento pues más radical que la línea oficial, pero dijéramos política tradicional, y además siempre muy apartados del uso de la violencia. Yo era el presidente del Consejo Superior Estudiantil y asistía a esos congresos de la FUN, que se llamaba Federación Universitaria Nacional, que Carlos Lleras la cerró, porque claro, eso se lo tomó la izquierda. Entonces dijéramos, hubo aquí en las residencias que se llamaban Gorgona en la Nacional, una reunión de un congreso de la FUN, eran como 10.000 estudiantes, y los liberalitos éramos 10 o 15. Bueno, una cosa realmente espantosa, pero allá había cierta actividad política que después desapareció, vino toda esta cosa del clientelismo, y no volvamos a esas ideas. Yo me salí totalmente de eso, me fui a la profesión y a la academia, y lo que tú dices, Alberto, y ya mencionaste la decanatura. Cuando me llama César Gaviria a colaborar en el equipo que estaba preparando el proyecto del gobierno para la nueva constitución, yo entendí claramente, y todo el mundo lo sabía, que era por esa preferencia por el derecho constitucional, etcétera. Nunca me imaginé, pues, que el mismo Gaviria, en el momento de reemplazar al ministro Julio César Sánchez, pensara en mí. A mí siempre me pareció un despropósito. De hecho, yo ya había contado este cuento, pero no con esta camisa. Cuando la primera vez César Gaviria me dijo, caminando ahí por Hato Grande, hombre, ¿quién podrá ser el ministro? Porque Julio César se va, un ministro para la constituyente. Entonces ya acudí a los nombres obvios. Y Gaviria me dijo, no, esto necesita algo distinto. Sí, están esos nombres y tú. Yo regresé a mi casa y le dije a Rosalba, mi señora, óyeme, me pasó una cosa rarísima. Gaviria me dice, ¿y tú? Y Rosalba me dijo, usted no tiene ropa para eso, hombre, ¿cómo se le ocurre? Usted está delirando, eso fue un error, usted interpretó mal. Y en efecto yo me quedé callado. Y a los 15 días Gaviria me dice, de modo que yo le ofrezco el Ministerio de Gobierno y usted no me contesta, hágame el favor, mi estimado amigo, qué gran sorpresa. Y no, nunca pensé, nunca. Ok, pero su paso por la registraduría fue muy importante, porque usted reemplazó pues a un registrador muy respetable, pues, pero que ya pues estaba pasando aceite, con todo respeto. Y entonces usted le puso a lo del voto y a lo de los muertos orden para mejorar el sistema electoral colombiano, y eso sí lo acercó a la clase política antes. Así, de claro, lo de Gaviria. Claro, me acercó a la clase política, pero desde una perspectiva absolutamente neutral, de verdad. Yo era neutral desde mis entrañas. Al final, todos los grupos políticos, cuando concluyeron las elecciones, firmaron una vaina que por ahí tengo, diciendo, este tipo hizo lo que había que hacer y lo hizo de manera limpia y neutral. Bueno, entonces, pero eso no fue tan fácil, ese es el final de la historia. El principio es que, tú lo has dicho muy bien, el general Ayer Bechaos, que era una cumbre moral, pero entonces la registraduría ya estaba agotada, realmente, y hasta el edificio era una cosa penumbrosa, y entonces me nombran registrador, que también fue una cosa absolutamente extraña y extraordinaria, un tipo por allá en Manizales, registrador nacional, y a mí me llamó César Gómez Estrada, un profesor mío de la universidad, y me dijo, usted se va a ir a trabajar allá con esos viejitos. Y le dije, pero doctor César, pues yo aquí soy un litigante ahí, medianamente exitoso en Manizales, pero esta es una oportunidad, y me dijo, bueno, sí, tiene razón. Entonces ahí empezó ese proceso de transformación, edificio nuevo, Belisario Betancur ayudó mucho, y en las elecciones de Mitaca, que fueron en el 80, Mitaca para los jóvenes eran unas elecciones en la mitad, sí, que eran las de los entes territoriales, sí. En el 84 yo metí la primera... ¿Y en alguna época sistema, para la Cámara también? En una época para la Cámara. Estas que me tocaron en el 84 eran solo asambleas y consejos. Pues le quiero decir que metí la sistematización, la cosa más macha, a los que hacían esas contabilidades manuales de los votos, casi que con lámparas de quinqué, les dije, no, ustedes se pueden ir a dormir temprano porque aquí llegamos los técnicos. Bueno, ese computador no funcionó. A las 6 de la mañana, eso no dio un solo dato, me tocó salir a recoger... no iba a decir los abuelitos, pero mejor no digamos, pues ya, sí, los adultos mayores, a que repitieran la tarea que llevaban 40 años haciendo. Y bueno, entonces yo renuncié ahí al otro día, dije, no, pues esto me comió esta vaina de los computadores. La Corte Electoral, que era como se llamaba en ese entonces, me sostuvo, me dijo, no señor, nosotros tenemos la seguridad de que usted va para donde es, y ese es un revés técnico. Y en efecto, ya en la elección del 86, pues funcionamos extraordinariamente bien, y luego ha seguido mejorando la registraduría. Es decir, yo sí creo que ese es un organismo que ha ido creciendo en competencia para hacer su tarea, ¿no? Pero yo recuerdo que hicimos un esfuerzo muy grande para que el país entendiera que la inscripción, o sea, el registro, sí, se convirtiera en una norma que fuera obligatoria para evitar los fraudes que nos habían acompañado durante mucho tiempo hasta llegar a unos niveles muy hartos y preocupantes. Ah, no, clarísimo. Eso es absolutamente cierto, y ahí se agrega algo que tú mencionaste, Alberto, tangencialmente, y es que los muertos se iban acumulando en el censo electoral. Por mil razones, pues a lo mejor pues la registraduría podía estar demorada, pero también no le llegaban de los notarios las partidas llegaban sin cédula. Entonces no se sabía finalmente quién era el que se había muerto. Hoy en día, enterrar a una persona, lo primero que le piden es la cédula. Bueno, y además las homonimias y los nombres compuestos de personas que al morir ya no usaban sino uno de los dos. Era un tema de marca mayor. Entonces ahí propusimos, y tú estabas ahí metido, porque en ese sentido acabas de usar esa primera persona del plural, claro. Esto lo hacíamos con la dirigencia política de manera muy seria. Entonces lo que se dijo es, obliguemos a que el censo se depure automáticamente, porque es muy difícil salir a buscar todos los muertos de los últimos 20 años, con la obligatoriedad de la inscripción, el que vote o se inscriba queda en el censo y los demás no, y así limpiamos ese censo. Esa fue la primera vez que se hizo esa cirugía, que fue grande. Después alguien volvió a proponer eso y lo atacaron, y dijeron que eso era inadecuado, pero en ese momento realmente fue necesario. En todas cosas, hasta por razones, llamémoslas, de postura de Colombia frente al sufragio, porque al sacar ese número de muertos, la participación electoral, que siempre ha sido baja, no lo voy a negar, pero era menos baja de lo que creíamos, porque se comparaba con las cifras del censo, que estaban totalmente desactualizadas, ¿no? Humberto, este programa se caracteriza porque es muy corto, y entonces sí, el invitado siempre deja con hambre al oyente que quiere oír más. Yo quería que le metiéramos la música y la poesía también a estos temas, pero no me quiero ir sin hacerle la última pregunta, y es que usted hace unos días dijo que el placer negativo de no tener que estar sentado en la silla presidencial para manejar este bollo de la pandemia le producía esa frescura, esa como tranquilizante. Le quiero preguntar, para despedirlo, ¿cómo ve a su contendor, el presidente Duque? Pues lo veo de la siguiente manera. Primero, sí, yo respiro profundo y estoy aquí en mi retiro, en nuestro aislamiento obligatorio y preventivo, tranquilo, estoy escribiendo por las mañanas, espero producir algunos proyectos editoriales nuevos y en ese sentido, pues una enorme tranquilidad en medio, claro, de las circunstancias domésticas que tú ya mencionaste. Entonces, de alguna manera sí me parece que Duque se ganó la rifa del tigre, porque es un gobierno que empieza con muchas dificultades, sin lograr cuajar, dijéramos, un mensaje. Esta pandemia le ha dado, bueno, eso no tiene nada de original, eso lo han dicho muchos, pero a mí no me parece, y allí nuevamente me van a cascar, que lo esté haciendo tan mal como dicen los extremismos. Yo creo que las cifras hablan por sí solas, probablemente no hemos llegado al pico, es posible que nos falta mucho, pero en una situación tan difícil, esta cosa de malabarismo entre encerrar a todo el mundo para dejar al virus solitario en las calles, pero no morir la economía y tratar de combinar esas cosas, pues yo francamente creo que lo está haciendo bien. Yo sí mantengo enormes diferencias en otros temas. Eso, yo no quiero decir con esto, y que, ojalá no me malinterpreten, que estoy aplaudiendo a Duque en todo lo que está haciendo. Yo sigo creyendo, por ejemplo, en el famoso tema del acuerdo de paz, que sí es cierto que se están cumpliendo unos temas de reincorporación, pero lo que era una cosa para el futuro, la verdadera reforma rural, la reforma política, eso está estancado. Y de alguna manera el gobierno no ha impulsado eso con el vigor que quisiéramos. Y mil diferencias más, pero también comprendo que la situación para él como presidente debe ser extraordinariamente difícil, más allá de las críticas, muchas de las cuales son válidas. Pero en esto yo creo que, para utilizar la frase más colombiana de todas, en lo de la pandemia, ahí vamos, y Duque ahí va, yo creo, haciendo, con críticas o matices, haciendo lo que toca, ¿no? Humberto, como siempre, conversar con usted es una delicia. Y yo le agradezco mucho, de verdad, que me hubiera aceptado esta invitación en este mes que todavía está muy cerca de nuestras tristezas. Sí, señor. Mil gracias. Gracias a ti, Alberto, muy querido, muy gentil, y un gran saludo allá a todos en el máster. Mañana, otro invitado de interés nacional en el encierro.